Pasamos al siguiente punto del orden del día. Acuerdo que proceda sobre expediente de modificación de crédito 1/2018, expediente 4943/2018. Procedemos a dar lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación obrante en el expediente de referencia por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda prestar su aprobación a la modificación de crédito 1/2018, dictaminándolo favorablemente, proponiendo al Pleno su aprobación. Disculpen, ha habido un error y no es uno del Grupo Municipal Socialista, sino es el Grupo Municipal de San Borondón. ¿De acuerdo? Una vez subsanado el error. Uh-huh. Pues bien, como adelanté en la explicación del presupuesto, en este cuarto punto del orden del día, pues se trae esa modificación de crédito en la cual se incorporan los remanentes de tesorería del ejercicio 2017 para cubrir lo que ya el pago adelantado, que como bien se dijo en las comisiones, el interventor dice que se puede hacer ese pago anticipado porque hay premisas de poderlo contabilizar más adelante para aprovechar que no se generaran más intereses ni más cuotas de ningún tipo, y entonces pues se trae a pleno, hay que traerse a esta sesión, en el cual pues el montante asciende a 7.130.107,28, de los cuales 7.106.354,69 van a lo que sería el principal, amortización principal, y 23.752,59 a gastos de amortización y cancelación, y entiendo que incluso a una parte de los intereses, a tal como nos mandó el propio banco cuando se le pidió la... Exactamente, 5.900 son de intereses y 17.700 y algo de gastos de cancelación anticipada. Pues bueno, también cuentan con informes positivos, favorables, de intervención, incluso que se cumple con la estabilidad presupuestaria, cosa que siempre tenemos muy presente en cualquier trámite que hagamos en cuanto a temas económicos. Por mi parte, nada más. Si tiene, le doy la palabra al portavoz de San Borondón. Sí. Desde nuestra formación política, nosotros podemos llegar a entender de que se cancele deuda cuando hay superávit, en este caso remanente, pero también es verdad que, como antes hizo alusión el señor Ángel, a veces hay que tomar decisiones también políticas y no solo económicas, jurídicas, informes de intervención, sino también saber, ya que reitero esto porque se nos dice siempre, ¿no? Hay que priorizar. Yo no sé si es prioritario liquidar toda esta cuantía o a lo mejor ver las necesidades también que nos surgen en nuestro municipio a lo largo de este año o de futuro, y a lo mejor pues igual no todo el montante se tenía que haber hecho frente al CEPAGO, sino que a lo mejor un pago parcial de lo que creemos se crea conveniente y dotar de ese remanente, ese superávit para otras cosas, otras necesidades que a lo mejor nos pueden ser más urgentes y podemos llegar directamente a cubrir aquellas necesidades de todos aquellos vecinos que viven en nuestro municipio, porque eso sí que realmente llega al ayuntamiento. A los vecinos no le llega para nada de que le digamos de que tenemos dinero, que se lo vamos a dar a los bancos y que ustedes tienen problemas sociales, de vivienda, de, insistimos, de carreteras, etcétera, y le decimos que no, que primero le pagamos al banco antes de pagarle o solucionarle los problemas a los vecinos. Por lo tanto, ahí nosotros discrepamos y habría que profundizar más y saber legalmente hasta qué punto se puede y no se puede. Son ustedes los que dirigen este ayuntamiento. A nosotros nos carecemos de cierta información, a lo mejor pues corríjame usted si estoy equivocado en la línea en la que voy, pero bueno, la actitud nuestra es intentar también llegar a aquellos vecinos y demostrarle que con el esfuerzo que todos ellos han hecho pagando sus impuestos, tasas, etcétera, y el tejido empresarial, etcétera, tenemos que también llegarle a ellos con partidas económicas y que realmente se vea sus necesidades cumplidas. Esto es una gestión y una decisión del Grupo de Gobierno, por lo tanto yo lo voy a dejar en manos del Grupo de Gobierno, así se ha hecho, porque esto se lleva a pleno ahora, pero ya se ha hecho, con informes favorables, efectivamente, pero ya se ha hecho. Por lo tanto, yo lo dejo en manos del Grupo de Gobierno, la decisión. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Sí, bueno, en este caso ya vemos que cómo trabaja el Grupo de Gobierno. Como ha dicho Juan, primero prevalece lo que es el capital, y entendemos también que pueda ser positivo porque nos ahorraríamos ese tipo de interés. Claro, ¿cómo se le podemos hacer a entender a un ciudadano del municipio de Yaiza que hemos pagado 7 millones cuando sus carreteras están deterioradas, cuando su alumbrado no funciona correctamente, con cualquier motivo? Entonces, claro, ellos no entienden que el grupo de gobierno pague 7 millones, se liquide la deuda que tenemos pendiente, que ya le digo que me parece muy bien porque ahí nos ahorramos en tipo de intereses, pero lo que hay que darle a entender a los vecinos que después de hacer esto, y más hoy que se han aprobado los presupuestos, tenemos que dar a entender que hacemos algo más por ellos. No solo liquidar la deuda que tenemos con los bancos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, es una cuestión también, como dice Juan, es una cuestión del grupo de gobierno. Yo la valoro porque todo lo que sea liquidar la deuda, el municipio después tendrá más remanentes para poder seguir trabajando, pero que siga trabajando, que no lo deje en el cajón, como se ha podido comprobar en este tipo de presupuestos que hemos recibido de las infraestructuras en el presupuesto. Y bueno, no tengo nada más que decir que, bueno, nada más. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, bueno, en esto poco voy a añadir que no lo han dicho ya. Está claro que se debía ese dinero y si ha tenido la oportunidad de poderlo pagar, pues indudablemente bienvenido sea y seguir trabajando para que este municipio vaya mejorando y que realmente los ciudadanos pues vayan viendo que su dinero pues se va destinando a mejorar el municipio. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Pues procedemos a votación. Votos a favor del punto. Unidos por Yaiza y PIL. Abstenciones. San Borondón, Podemos y Coalición Canaria.